Buenas tardes, Javier Monroy le da la bienvenida a una nueva edición de Opinión, el programa donde explicamos las noticias. Y como decíamos ayer, hay mucho que explicar, mucho que analizar, mucho que comentar, ¿no? Hay dos cosas centrales, bueno, hay múltiples cosas, pero hay dos cosas centrales que me gustaría abordar con ustedes, y es básicamente, y ustedes saben y les consta, son conscientes y pueden revisar, ahí están las grabaciones, ahí están los audios del programa de nosotros. Nosotros hemos criticado al señor Ollanta Humala casi durante toda la existencia de este programa, ¿no? Básicamente porque él no aclaraba bien, no comunicaba bien, no posicionaba bien sus mensajes, ¿no es cierto? Y proyectaba pues una imagen contradictoria, no se distanciaba lo suficiente de Hugo Chávez, este autócrata crónico de Venezuela, y otra serie de cuestiones que tenían que ver básicamente con lo que pensábamos en algún momento, el retorno a un modelo pasadista, ¿no? Un modelo obsoleto, anacrónico, de hacer política basada y centrada en el Estado, ¿no? Nosotros no creemos en eso, y lo volvemos a decir, nosotros no creemos en el retorno al estatismo bajo ninguna de sus formas, ¿no? Y tampoco vamos a aceptar que el modelo económico imperante sea, pues, ¿no es cierto?, un canto de sirena para todo el mundo. Este discurso y este mensaje, ¿no es cierto?, esta fraseología que usan los políticos vigentes, ¿no es cierto?, pues sobre todo los que están en el poder, en el régimen, que ya solamente le quedan 3 meses de vida, ¿no? Exitista, ¿no? El señor Alan García, con su crecimiento económico de 8,5%, para el cual pues vivimos aquí en una especie de Disneylandia, como decía el otro día, del Valhalla y el Nirvana todos juntos, ¿no? Y el Xanadú también. Es decir, un mundo de fantasía, ¿no? Un mundo donde todo está bien. Es el mágico y fantasioso estado de bienestar, ¿no es cierto? Como dicen los viejos políticos. El señor Alan García está absolutamente, no podemos decir divorciado de la realidad, porque nunca estuvo casado, ¿no? Para divorciarse hay que estar casado. Entonces el señor está absolutamente fuera de sintonía y fuera de contacto con la realidad, ¿no? Con este crecimiento de 8,5, que nos parece bien como una política macro del país, pero hay grandes sectores, vastos sectores marginados, excluidos, y no como escuché a un analista proclive a la candidatura de la señora Fujimori esta mañana en un canal de televisión, ¿no? Que lo que se necesita no es una mejor política distributiva de la economía, ¿no? Sino que más bien debe ser inclusiva. Habría que decirle al señor analista económico, pero más que eso, un inversionista preocupado por sus propios negocios, ¿no? Que lo que se necesita es evidentemente una mejor política económica con sentido distributivo. ¿Por qué? Porque al ser distributivo, evidentemente se va a propender a incluir a esos sectores excluidos, marginalizados. Entonces, si usted distribuye mejor los beneficios de este modelo económico, va a estar desarrollando paralelamente una política inclusiva. Entonces es una cuestión más allá de la semántica, es una cuestión de enfoque político y enfoque pragmático. Entonces estábamos diciendo nosotros que no creemos en el retorno a políticas estatistas, a políticas de economía central planificada, ¿no? Ni tampoco del dios Estado. No creemos en eso, ¿no? Y por lo tanto, nos parece que el señor Ollanta Humala, con todas las cosas que todavía tiene que aclarar, porque todavía hay contradicciones manifiestas, y hay cosas y hay, digamos, zonas grises que el señor Humala tiene que aclarar, nos parece que tanto su carta de compromiso con el pueblo peruano, como también, las aclaraciones que ha venido haciendo, los esclarecimientos de estos puntos oscuros, básicamente con los de su plan de gobierno, creemos que tienen una base para proyectar cierta credibilidad. No estamos diciendo que esto es una carta en blanco, ni un cheque en blanco al señor Humala, para nada, ¿no? Ya hemos dicho que todavía hay una serie de cuestiones que tienen que aclararse. Por ejemplo, hemos escuchado por ahí a voceros de Gana Perú insistiendo en el tema de la falta de justicia, digamos, en el tema de los medios de comunicación. y que por ahí estarían pues instituyendo un organismo, una superentidad, ¿no? Una especie de hermano mayor que estaría vigilante de si los medios de comunicación cumplen con su papel de, en el interés social, en la proyección a la comunidad y sobre todo en decir la verdad. No, esas cosas no las vamos a aceptar ni acá ni en Timbuktu. Nosotros no creemos en ese modelo de vigilancia, de control, de supervisión, de monitoreo de lo que hacen los medios de comunicación. Contra eso vamos a estar siempre y, por supuesto, alineados con todos los colegas y los medios de comunicación que defendemos la libertad de expresión, la libertad de prensa. Pero tampoco vamos a caer en el otro extremo. El otro día escuchaba a uno de estos señores que también, para casualidad y coincidencia, apoyan la candidatura de la señora Keiko Fujimori, que acá lo que se tiene que hacer es respetar la irrestricta libertad de expresión. Bueno, ustedes saben que yo provengo de una formación jurídica y de ciencias políticas, paralelamente a mi expertise, digamos, como periodista, como analista y como editor, ya más de 25 años, ¿no? Entonces, tengo esa formación y, por lo tanto, tenemos que explicarle que en este país impera el Estado de Derecho como expresión del modelo democrático de ejercicio ciudadano. Y el Estado de Derecho se caracteriza porque no hay libertades irrestrictas, porque esto no es la ley de la selva. Acá no puede haber nada irrestricto, la libertad de expresión no puede ser irrestricta. Entonces, habría que informarles, y como en este programa informamos las cosas, explicamos las cosas, analizamos las cosas, ¿no es cierto?, que decirles que hay pues restricciones. Hay restricciones que son de tipo legal. Lo que no se permite es, por supuesto, la censura previa a las informaciones, pero hay controles posteriores. Es decir, ustedes saben que hay delitos de difamación, calumnia, injuria, ¿no es cierto? Y contra esos delitos, digamos, aquel que se siente que ha sido víctima de esos delitos, lo que hace es querellar, ¿no es cierto?, al autor de ese tipo de delitos. Entonces, evidentemente, hay ahí una especie de control posterior de la libertad de expresión y también de prensa. Entonces, las cosas por su nombre. Lo que no vamos a aceptar, como les digo, es ningún tipo de censura previa, ningún tipo de monitoreo, ningún tipo de supervisión, ni estatal, ni nada. Nosotros creemos en la autorregulación de los medios, porque creemos que también somos ciudadanos críticos, ciudadanos con la preparación suficiente para poder asimilar la información, procesar la información y tomar una decisión en consecuencia. Entonces, no nos parece bastante mal que muchos medios de comunicación estén pues haciendo esta especie de cargamontón, de callejón oscuro, de apanado al señor Humala, ¿no? Porque todavía lo siguen emparentando con su plan de gobierno, el original. Cuando el propio Jurado Nacional de Elecciones, a través de su tribunal, ¿no?, de honor, ha dicho que es posible que se pueda modificar ese plan de gobierno. Y en todo caso, esas modificaciones tienen que incluirse, informar al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, y además explicarse a la ciudadanía. Se ha hablado por ahí que hay una contradicción con una normatividad vigente de índole electoral, pero ese es un tema que hay que desmenuzar, pero no se diga aquí que no se puede hacer, ¿no? Entonces, vamos a seguir con este comentario, por supuesto. Vamos a conversar con el doctor Raúl Canelo, que además es un prestigioso abogado, jurista, profesor de Derecho de varias universidades. Y vamos a también contar con la presencia más adelante de otros invitados prestigiosos, y vamos a ir aclarando este panorama noticioso, político, y sobre todo diciendo las cosas como deben ser, no enmascarando las cosas, no engañando a la gente, no proyectando falacias, ¿no?, ni cuestiones que parezcan verdad, ¿no?, y que en realidad no lo son. Amigos, vamos a una primera pausa y ya regresamos.